Estamos comunicados con Esteban, el joven de 19 años que estuvo 42 días detenido. Esteban, ¿nos escuchás? Buen día. Sí, buen día, ¿cómo andas? Buen día, acá Norman y Ariel te saludan. Primero, gracias por atendernos y contanos un poco cómo viviste estos 42 días detenidos donde fuiste golpeado. No, fueron feos, la verdad, invivible, una forma de decir que nunca me imaginé estar en un lugar así. A vos te detuvieron el jueves 14, ¿cómo fue la detención? Sí. Nada, me agarran por querer defender a una persona, a una mujer que le estaban pegando. Vos habías ido con un amigo ahí a pasear, ¿no? Sí, sí, con mi amigo Esteban también se llama. Y porque estábamos hablando con unas personas y escuchamos atrás de nosotros de que le pegaron a una mujer, un griterío. Nos dimos vuelta y le estaban pegando con una mujer, con la cachiporra, se dice lo que tiene en gendarmería. Sí. Y nos acercamos a decirle que le dejen de pegar. Y ahí fue cuando le dejan de pegar, porque también nosotros y otro grupo de personas le estaban diciendo lo mismo. Y le dejan de pegar y el hombre me dice, el que estaba al lado mío me dice, pibe, yo que vos, a mi amigo, me voy de acá porque te van a agarrar simple hecho de ser pibe. Y nos estábamos yendo, hicimos una cuadra hasta Perón, estábamos al Mitre. Hicimos una cuadra hasta Perón y me agarró la gendarmería ahí, diciéndome que yo estaba tirando botella de vidrio y todo eso. Y cuando te agarró gendarmería, ¿cuánto tiempo te estuvieron ahí en el móvil? ¿Dónde te llevaron? No, me agarró gendarmería, me tiró al piso, me pegó para que guarde y para que tenga y para que me acuerde. Y me llevó de ahí, me llevó a Mitre, a la calle Mitre, me dijeron que es. Me subieron a un camión, al gendarme le digo que por favor revise mi mochila y que yo iba a jugar a la pelota después. Y me saca la mochila, no la revisa, le vuelvo a repetir lo mismo y me sube. Me baja de ese camión y me sube a otro camión. En el que le pregunto dónde está mi mochila, si me la pueden acercar. Y me dijeron que ahí está adelante la mochila. Y le pregunto al gendarme hasta a dónde se dirigía el coche, el camión donde nos llevaban. Y me contestó de que cuando llegara nos vamos a enterar. Y ahí fue cuando acabo de preguntar eso, otras personas le preguntaban lo mismo y lo mismo le respondió el gendarme. ¿En el móvil cuántos eran los detenidos? No sé, 3-4 eran antes que me agarran a mí, que yo llego al segundo camión, vi 3-4 personas y después lo llenaron. Cuando llegaste ahí a gendarmería, después cuando te entregaron la mochila, ¿qué te dijeron? Me sacaron la mochila a las 6:30, 7, y la mochila no me la entregaron, me la mostraron para verificar lo que tenía adentro, supuestamente la mochila. Y a las 10, 11 de la noche, unas 4 horas después más o menos. Y saca una remera de fútbol, 2 pantalones, una cosa para la tablet que era para regalo a mi sobrino, de mi primo, disculpa. Y al fondo de todo saca 2 piedras de ladrillo y papeles políticos. Como 4 o 5 panfletos políticos. Y panfletos de diferentes partidos encima, ¿no? Sí, de diferentes partidos. De lo que pude llegar a ver, uno era de Cristina y otro era anarquista y bueno, sé qué más había. Y cuando te mostraron la mochila, que justamente supuestamente encontraban esto, ¿qué te dijeron? No, yo le digo, eso no estaba en mi mochila, ¿qué me está mintiendo? Me está diciendo que nosotros lo pusimos, me dice, no estoy diciendo eso, pero no reconozco que yo haya puesto eso ahí, le digo. Y me miraban con una cara y se me reían en la cara, o sea, no reían en la cara, no. Poniéndome cara de enojado porque, como supuestamente yo le estuve pegando a sus compañeros, ¿me entiende, no? Sí. Y nada, y después me llevaron al sábado, creo más o menos, a la 29, como Oropí. Y ahí al otro día me negaron la excarcelación, al otro día. ¿Vos durante las primeras horas de detención no le avisaste a tu papá? No, la aviso, pude llegar a agarrar mi teléfono porque en ningún momento me dieron ellos un teléfono para comunicarme a mi familia, ¿vio? Sí. Porque dijeron, agarren su teléfono y avisen a su familia. Así dijeron. A mí me estaba sin batería, me prestaron un cargador ahí, uno de los que habían caído. Así me cargaron la gendarmería, ¿vio? Y cargué el teléfono y le aviso a mi hermano, le digo, decía, papá, te pregunto dónde estoy y decirle que estoy en la casa de mi primo. Esa casa de mi primo me duró 24 días. ¿Vos pensaste que te alargaban a las 24 horas? Sí, al otro día. Que cuando se que sepan de que no tengo antecedentes, que nada, tengo el secundario terminado todo y que me iban a alargar. Y duró 44 días. ¿La primera vez que te golpearon, dónde fue? Primero la gendarmería, cuando me agarraron. ¿Y después ya los penitenciarios en Marcos Paz? Sí. ¿Y ahí? El transporte que te lleva de la 29 a Marcos Paz, primero fueron ellos, después de gendarmería. Y después la de requisa del lugar. ¿Fue todo enfrente del director? Sí, enfrente del director, de los doctores que están ahí, que te hacen el análisis, a ver si estás golpeado o algo. Enfrente de todo eso. ¿Y los reclusos también enfrente de los penitenciarios? Sí, más o menos, sí. ¿Y cómo pasaste las fiestas? No, fueron horribles. Pasé las dos fiestas ahí adentro y yo cumplí mi viejo. ¿Tu viejo cuando te iba a ver, vos le contabas que te habían golpeado o intentabas no contarle? No podría hablar de eso ahora en estos momentos. Está bien. ¿Y cómo fue la liberación? ¿Cómo viste la liberación del viernes? No me enteré nada yo de que me iban a dar la libertad o que bajaba a hablar con el juez. Porque ni siquiera hablé con el juez. Me levantan de la 26 porque después a la semana, a dos semanas, me pasaron un lugar de conducta. Y hice onda con unos pibes ahí, hablando todo, obvio. Y el viernes este me levantan a la una y me llevan a Sacomodoro Py. Y con un compañero ahí que le pasé mi número por si me iba, que lo avisa a mi viejo. Le avisa a mi viejo y le dice, pero no puede ser, le contesta a mi viejo, de que me llevaron para allá sin ni a mi abogado lo avisaron. Y dice, sí, Esteban bajó a comparendo, le dice, ¿viste? Y mi viejo le cortó y llama a mi abogado y el abogado tampoco enterado de nada. Entonces me contó de que de ahí fueron y el abogado la llamó una compañera de ella para que la acompañe a mi viejo. Y a vos te liberaron a la noche, ¿no? Me dieron la libertad a las 3:30 de la tarde, pero todo el proceso que dura la liberación me liberaron a las 3 de la mañana del sábado. ¿Y qué sentiste cuando viste a tu viejo ahí esperándote? No, la verdad, lo mejor, estuve esperando 44 días. ¿Y cómo está él? ¿Cómo te recibió? No, la verdad, lloraba el viejo. En estos 42 días, además de las amenazas y por parte de internos también y de penitenciarios, ¿cómo viste las muestras de apoyo, tal vez desde afuera? ¿Cómo las sentiste? No estaba inconsciente de eso. Yo lo que pensaba, ¿me entiende? Lo sentía re bien, ¿me entiende? Porque es obvio que uno sabe que si no hay gente apoyando, es imposible que salgan, como están las cosas ahora, ¿vio? Pero yo pensaba, la verdad, digo, que me dio la libertad, que ya no aguantaba más estar en un lugar como eso. Aparte que no me lo merecía. Pero bueno, yo la verdad salí a agradecer, le agradecí a todos los que hicieron todo lo posible porque yo salga. Porque sé que si no, no hubiese salido yo todavía. Estaría ahí adentro. El juez, antes de liberarte, y de todas formas te procesó, ¿qué sentís? Además de estos 42 días, que estés procesado justamente por algo que vos no estabas haciendo, que no está, que en la mochila te plantaron tanto las piedras como los panfletos. Sí. Y no, me dice, estás procesado, me dice. Sí, estoy preso, dice. Y a los segundos me dice, estás procesado, pero en libertad, me dice. Bueno, gracias, juez. Gracias, señor juez, le digo que esto que el otro. Gracias, ¿me entiendes? Gracias porque me fui a la calle ahí en ese momento, pero sigo procesado. Y se va y me dice, la próxima vez fíjate dónde estás. ¿Me entiendes? Sí. Por último, queríamos saber, cuando saliste en estos días, ¿volviste a recibir amenazas de los penitenciarios o ya no? No, la verdad que no. ¿No? Todo fue ahí adentro. Claro, bueno, Esteban, te agradecemos muchísimo la comunicación, nos alegramos que estés en libertad. Que abraces mucho a Pablo, a tu viejo, que estuvo ahí en la calle luchando para que te liberen, dando a conocer el caso. Y esperamos que este procesamiento se termine cayendo. Sí, ojalá Dios quiera. Y muchas gracias a usted por ayudar también a mi viejo y a mí para que salga de la cárcel. Muchas gracias, en serio, de corazón. No, gracias a vos. Estábamos hablando con Pablo Rosano, el joven de 19 años, detenido durante 42 días luego de la represión del jueves 14 de diciembre. Su padre Pablo estuvo luchando todos los días esperándolo en la calle y el viernes a la madrugada, ya entrando el sábado, Esteban y Pablo se pudieron abrazar en libertad.